Todo lo que necesitas es amor. Hola, queridos radioescuchas. ¿Hay amor detrás del receptor? Trataremos de entregarles algo de amor hecho música en esta, nuestra tercera emisión. Era León Gieco en Canción de Amor para Francisca. Son los británicos The Cooks en Love It All, Ama a Todo. Yeah. She said, love it all, love it all, love it all. Y esos son los Catupecu Machu en Viñas del Amor. En When Love Comes to Town, cuando el amor llega al pueblo. Hey,

Y ahora Mimi Maura en Amor. Ay, amor, lamento si no supe darte amor. Mis ojos se cansaron de llorar. Por eso vale más decir así. Prefiero que tú estés lejos de mí. La llama del amor de pronto se apagó. Por eso vale más decir amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor. Quisiera yo decirte nunca más seré feliz, pues la tristeza ya llegó. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor. Tararara. Amor, lamento si yo fui tu gran dolor. Lamento yo decirte nunca más seré feliz, pues la tristeza ya llegó. Amor, amor, amor, amor. Stevie Wonder en Ma Chérie Amour, mi querido amor. La la la.

yo a ti jamás, a nadie amé, y hoy te pido así, preciso de tu amor. Feliz, yo quiero ser feliz por tu querer, y hoy, igual que ayer, preciso de tu amor. Sé que tú comprenderás y que también tú me besarás, y después qué importa ya cuando viene la felicidad. No sé qué voy a hacer ni sé ya qué decir. Si tú has de venir, no tardes por favor. ¿Alguien de ustedes se acuerda del Club del Clan? En este caso, Johnny Tedesco nos canta Necesito tu amor esta noche. Amor, así, yo a ti jamás, a nadie amé, y hoy te pido así, preciso de tu amor. Feliz, yo quiero ser feliz por tu querer, y hoy, igual que ayer, preciso de tu amor. Sé que tú comprenderás y que también tú me besarás, y después qué te importa ya cuando viene la felicidad. No sé qué voy a hacer ni sé ya qué decir. Si tú has de venir, no tardes por favor. Preciso de tu amor, y lo preciso, preciso de tu amor. Postdata, te amo, los Beatles. As I write this letter, send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep all my love forever. P.S. I love you. Send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep all my love forever. P.S. I love you. Olga Tuñón en Cosas del Amor. Un consejo mío, ven acá. Amiga, tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo, lo estoy sufriendo. Llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, mientras queda una esperanza, tienes que luchar por ese amor. Él es el hombre de tu vida. No te des Stephen Stills, de Crosby, Stills, Nash & Young, Love Story, Historia de Amor. She turns up the corner and looking back, lets her eyes sing the message, I'm helpless alone, I'm going down. Help me, I need someone gentle to love me. Pedro Aznar nos canta Amor de Juventud. Él roba rosas por jardines de su barrio. La tarde es cómplice total. Y si Margarita está en su cuarto, siento tan mal. Y siempre vuelve a aparecer con ese no sé qué que deja sin aliento. Amor de juventud, sus brazos por primera vez. Amor de juventud, un beso y es el infinito. Amor de juventud. Nuestro último tema es Lover, Lover, Lover, amante, amante, amante, de Leonard Cohen. father changed my name. The one I'm using now, it's covered up with fear and filth and cowardice and shame. Yes, when lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover. I meant it as a kind of trial. You can use it as a weapon or to make some woman smile. Definiendo el amor, de Francisco de Quevedo. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado, es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero parasismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es tu abismo, mirad cuál amistad tendrá con nada, el que en todo es contrario de sí mismo. Hasta la semana que viene, y esperamos que hayan recibido un poco de amor. El amor es todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas es amor.